necesitaba hablar con alguien para ver cómo era el organigrama del consejo escolar, cada área, de qué dirección dependía. Entonces al día siguiente acordamos una reunión con Vero Basabe, nos juntamos en su casa, me puso al tanto de determinadas estructuras, yo me saqué dudas, porque desde un cargo directivo vos realizás determinadas gestiones en el consejo escolar, pero no sabés el trabajo interno, ¿sí? Hasta dónde llega, qué alcance tiene. Entonces resolví esas dudas para después también poder posicionarme y generar propuestas desde qué haría yo como consejera escolar, desde dónde puedo ayudar y en qué cosas concretas a la totalidad de las escuelas, que tienen realidades distintas, ¿sí? ¿Cómo le resultó lo del consejo escolar? Porque si bien tienen un amplio manejo, también es hasta cierto punto limitado, ¿no? El accionar del consejo. Depende, porque vos también podés trabajar mucho en red, con otras instituciones, como vos. A mí me pasa que yo pasé por muchas escuelas, después cuando hablemos de las propuestas, eso por ahí te abre la cabeza y hace que puedas unir cosas que hace una escuela con cosas que hace otra, que puedan interactuar y se brinden servicios más allá de que venga gente externa. Entonces a veces acercar posiciones, ¿no? Acercar gente que no se saben que están, coordinar con sectores de la municipalidad, sectores también de la Dirección General de Escuela, generar trabajo conjunto, sea en capacitación, en resolver situaciones, todo eso me entusiasma y me gusta generar proyectos de ese tipo. Después, cuando vayamos a las propuestas puntuales, por ahí podemos hablar. Sí, igualmente, digo limitado el accionar a veces también por cuestiones presupuestarias y de infraestructura que se reclaman de los colegios, uh-huh. Y a veces es complicado. Sin embargo, y yo coincido en esto, desde cualquier lugar y cada uno, lo que aporte siempre se aporta al mejoramiento de la educación, y siempre se aporta también a la realidad o a cambiar la realidad del aula, que es una de las cosas que más preocupa. Ustedes como docente lo deben ver día a día, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a la infraestructura, en este momento se hace un relevamiento y un listado de prioridades a nivel distrital en la UGD, que es la Unidad de Gestión Distrital, donde hay representantes de los inspectores, del consejo escolar, directivos de las escuelas. Una de las propuestas nuestras como consejeros escolares es generar una página web del consejo escolar donde toda la información del consejo escolar esté disponible para el público en general, donde haya distintas mapas con las distintas... los distintos puntos que toca o baja el consejo escolar, y una de ellas es infraestructura. Entonces, que en ese lugar estén colgadas todas estas necesidades de las distintas escuelas en orden de prioridades, ¿sí? El consejo recibe por ahí fondos, puede gestionar para resolver determinadas cosas, hay cosas más urgentes que otras. Y eso, bueno, va a ser en la misma práctica que lo vamos a tener que resolver y ver prioridades, ¿no? También hay un fondo de escuelas que dentro de la plataforma está puesto como que ayudar a los equipos directivos a poder darle la mejor utilidad a ese fondo de escuela que viene a las escuelas, ¿sí? Ya seguimos con las propuestas, hablamos luego del servicio de noticias, Guille, la hora 11. Vamos a compartir nuestro servicio de noticias. Seguimos dialogando con las precandidatas al Consejo Escolar, en la lista que encabeza José Luis Salomón, Laura Tenca y Miriam Gómez. Poner el invierno a tus oídos. FM Nonda, Radio Saladillo. Invierno 2015. En FM 90. Síntesis informativa de Radio Saladillo. La estación de la noticia. 7 grados 8 décimas la temperatura en el aire, 2 grados la sensación térmica, la humedad del ambiente es del 69%, la presión 1011.8 hectopascales, están soplando vientos del oeste-sudoeste a 9 kilómetros por hora, el cielo se muestra mayormente despejado. Compartimos ahora información de último momento. Inscripciones en el CURS. El Centro Universitario Regional Saladillo informa que la inscripción para cursar las materias Introducción al Pensamiento y Sociedad de Estado del programa UBA 21 se realiza hasta el día 24 de julio. La misma debe realizarse ingresando a www.ubaxcampusvirtual.uba.ar. Otesur, el accionar de Bonadío busca generar un show en un año electoral. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, volvió a cuestionar el accionar del magistrado en el marco de la investigación de la causa Otesur. Ayer Bonadío ordenó una serie de operativos judiciales. Barack Obama dijo, logramos algo que años de hostilidad no consiguieron. El presidente de Estados Unidos destacó hoy las negociaciones que lograron el acuerdo entre las potencias e Irán sobre su plan nuclear y dijo que no está basado en la confianza sino en la verificación. Deportes, Tevez realiza su primer entrenamiento en su regreso a Boca. El Apache, flamante refuerzo del Xeneize, ya participa de su primera práctica en su vuelta al club, que lo vio nacer luego de la multitudinaria presentación de anoche en la Bombonera ante más de 50.000 personas. 7 grados 8 décimas la temperatura en el aire, 2 grados centígrados la sensación térmica, 69% la humedad del ambiente, tenemos 1011.8 de presión en hectopascales estable y soplan vientos del oeste-sudoeste a 9 kilómetros por hora. El pronóstico nos indica para lo que resta de la jornada cielo algo nublado, vientos moderados a leves del sudoeste, luego direcciones variables, una máxima de unos 11 grados para hoy. Para mañana miércoles, algo parcialmente nublado, mínima 0, máxima 13. Para el jueves, nubosidad variable, algo nublado, mínima 5, máxima 11. Para el día viernes, algo nublado, mínima 0, máxima 15 grados. La farmacia de turno para hoy en la ciudad y hasta las 8.